y como que todo es medio cíclico y se repite y volvemos a de donde arrancamos. Era la idea. La mayoría de los sonidos los bajé, excepto los relojes, que los hice todo yo, con relojes con un despertador viejo de mi abuela que tengo por ahí, que le di cuerda. Y después encima no lo puedo hacer parar, así que lo tengo escondido ahí entre un par de trapos porque no para más. O sea, hasta que no se le termine la cuerda, no va a dejar. Y tiene un sonido muy fuerte. Y probé grabándolo en muchas situaciones distintas. El despertador solito, el despertador con el grabador adentro, un tupper, el despertador afuera. El tupper adentro, el despertador adentro, todas las... ¿Adentro el horno no lo probaste? No, ahí no. Pero con el tupper o con el balde estaba buenísimo la atmósfera que creaba, porque era como mucho más de vacío. Mirá qué bueno. Y el otro es un reloj de pared de mi abuela, de péndulo, sí. Thank you. Misterio del baile nocturno. Es un cuento que yo escribí cuando tenía unos 10 años. Bueno, lo que hicimos fue eso, justamente cambiar la idea de el viejo pervertido y las nenas inocentes y el viejo que las mira y hacerlo al revés. Que las nenas miran al viejo, pero el viejo es re inocente, está tocando la armónica en una plaza y las nenas de alma pervertida planean secuestrarlo, lo secuestran y se lo comen y se cagan de risa sin embargo. Eran dos nenas que estaban como medio obsesionadas con el viejo este porque lo espiaban por la ventana y veían que hacía movimientos raros y un baile y escuchaban ruidos, muchos sonidos que no sabían a qué se debían y pensaban que el viejo andaba, no sé, en cosas raras, con el demonio, andás a ver, porque además siempre era todo al compás de las 12 campanadas, era la medianoche. Entonces un día deciden meterse en la casa y el viejito lo que está haciendo es matando cucarachas. O sea, tiene una invasión de cucarachas en la casa y entonces es como que estuviera haciendo una especie de baile, pero es que las está pisoteando. Entonces termina que se hacen amigos y le regalan un cucarachis. Era muy tierno, sí, era como ver... Y tenía una moraleja que, digamos, era no juzgar a la gente por lo que uno veía desde afuera. Lo más difícil fue... También ordenar, teníamos muchas ideas y cada vez se nos ocurrían más y mucho detalle. Cuando empezamos a practicar, por ahí nos dimos cuenta que detenernos en tanto detalle iba a llevar mucho más tiempo, necesitamos mucha más coordinación y necesitábamos algo que sea más simple y que quede como ahí a la interpretación de los demás, del resto. Lo queríamos hacer como misterioso, era como que primero se lo secuestrara y que no se supiera por qué. La cuestión es que esto iba a tener diálogo, pero después decidimos que no iba a tener diálogo y que iba a quedar mucho más al libre albedrío del interpretante. Y lo que pasó después del silencio, es que unimos la parte anterior y la posterior de lo que pasa al principio, está todo unida, por eso cuando se empiezan a reír que están planeando, empiezan los latigazos y los ruidos de tortura, digamos, o sea, todo junto queda. Y en realidad fuimos más como experimentando con los diferentes sonidos y se nos iban ocurriendo, por ejemplo, necesitábamos una fritanga y se nos ocurrió con la bolsita de los caramelos, que en realidad no era un objeto para hacer sonido, pero bueno, flasheamos ahí. Y algo particularmente que me pasó a mí era que primero con las porras íbamos a hacer así, ¿no? Y después, sobre la marcha, o sea, yo me di cuenta, Arturo, quédate quieto, que esto iba a quedar mejor. Pero ahí, en el momento que estábamos haciendo la cosa, ¿entendés? Que queda más lento, ¿entendés? Y después, con esto mismo manipulé la fritanga y se hizo, ¿entendés? Se hizo más sonoro todavía. Que fue una, no sé, una cosa al momento. Fue muy, muy espontáneo. Algunos sonidos los pensamos y dijimos, bueno, esto va a ser esto. Es algo corto, entonces no teníamos mucho tiempo y creo que pierde un poco la esencia de lo que estábamos haciendo, o sea, estamos haciendo radioteatro, entonces lo que queríamos hacer es también jugar más con los sonidos que con las palabras, que es lo que podemos hacer todos los días. Claro, no cerrar los... Aparte, en un momento que estábamos hablando de la historia, también empezamos a hacer un montón de interpretaciones que podían ser, porque estábamos hablando de que podía ser una historia, no sé, de dos adolescentes que están por secuestrar a su novio que estaba con las dos, o sino que son dos nenas con un señor, o pueden ser un montón de cosas. Entonces, o que el viejo era una serpiente, o que era el encantador de sonidos y todo eso, o sea... Era más todo. Inocente y se fue desvirtuando. No creo que nunca fue inocente igual. Que, si nos ponemos a ver esta cuestión del prejuicio de decir, bueno, las pibitas son inocentes y todo eso, a mí, no. O sea, qué sé yo, hay, por ejemplo, en mi historia personal se supone que todos tienen que querer a los padres. Yo no quiero a mis padres, entonces, entonces ¿por qué no los puedo matar? ¿Por qué no puedo matar? La historia real es que lo espían a una persona que parece que hace bailes raros y en la realidad está matando cucarachas. Claro, ese era el cuento original. Ese era el cuento original. ¿Cómo es el cuento original? Que unas nenas persiguen a un viejito porque les parece muy misterioso. ¿No? Se llama El misterio del baile nocturno. Es un cuento que yo escribí cuando tenía unos 10 años. Ah, es un cuento tuyo. Sí, es un cuento mío. Sí. Uno sabe que está jugando. Sobre la parte final, digamos, ellos de alguna manera me dieron indicios de cómo era, ¿no?, la historia, para dónde se perfilaba, y más que nada por el momento en que me tocaba intervenir. Y entonces ahí, digamos, era donde se ponía más fuerte el tema, como de, a mí me sonaba a parricidio, me sentía, viste, yo Klender, y viste, fue fuerte, porque... pero que no sabía, viste, hasta qué punto era como un adentro y afuera al mismo tiempo, ¿no? Era una cosa extraña. Qué sé yo, lo bueno es saber que, digamos, algo positivo tiene el hecho de jugarlo, porque por algo surge también. Y, bueno, no, y digo que me parece que tanto gente, digo, de periodismo, como de comunicación, como de psicología mismo a veces, no se animan a jugar porque es como que tienen una concepción de que determinadas temáticas o cosas, digamos, si vos pasás determinados, no sé si límites, o digamos, jugás con determinadas cuestiones, como que estás más cerca de lo loco. El baile nocturno. Antes. finalmente. Cada clase de sorpresa. Era, sí, aparte, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué hoy? Porque eso pues, sí, boludo. Nunca pensé que yo iba a terminar haciendo algo como lo que terminé haciendo. O sea, nada, y me encantó. Me encantó hacerlo y me encantó también después eso llevarlo a otros ámbitos de mi vida. Y algo. Porque... Va. Buenísimo. Bien, yo escuché que pasó esto, miren. Pero no miedo, no, sí. Y ahora escuché el otro extremo. No, no, desde allá hasta allá. Va. Aceptar lo que viene como viene. No lo elabores. Claro. Déjalo que caiga. Sí, sí, sí, claro, déjalo creo ser. Que, creo que esa libertad. Andaba siempre silenciosa. Para mejor escucharlo. Para mejor escucharlo. Y quería decir, Miriam, al respecto a lo que decías vos, con la exigencia de los textos, que ustedes no tienen ni idea de cómo ustedes mismas fueron diciendo con sus palabras, de su boca y con su voz, las mismas cosas que escribieron grandes autores. Porque ustedes lo transitaron a partir de la experiencia. Y acuérdense que esto viene de nuestro mentor John Cage. John Cage trae la filosofía de Oriente, y Oriente tiene algo muy particular a diferencia de Occidente. Para explicarte cómo es el olor de una rosa, no te da todo un texto explicativo argumentativo, te va, te indica dónde está la rosa y te dice, anda y olela. De 3.3, la radio de la universidad. Exacto, exacto. Saquen sus propias conclusiones. La riqueza que ustedes podrían adquirir con la biografía sería inmensa. Eso depende solamente de su curiosidad. Yo, por eso tenía como, digamos, el día que vos me dijiste, bueno, pero vos sabrás cuáles son tus prioridades de vida. Yo lo que quería decir, que quizá en ese momento lo tenía y me lo reservé, pero bueno. Por esas cosas de que uno, qué sé yo, no querés a lo mejor confrontar o seguir, digamos. Pero lo que yo también entiendo a veces por taller, pero una opinión más particular, por un lado que en lo colectivo se pone en juego, ¿no? Esto de la creación, de un montón de cosas que se disparan. Bueno, por ahí para continuar... una pregunta, ¿en qué espacio y tiempo desarrollás tus obras o más explícitamente cómo son tus acciones sonoras? Bien, ya no hay cosa peor que hablar de sí mismo, pero si esto puede servir para que ustedes busquen la excelencia, modestamente puedo compartir con ustedes que ha sido un proceso de maduración, considero que uno nunca se conoce, sino que se va conociendo, ¿verdad? Pero lo que nos hace constantes, lo que nos hace poder tener un resultado a nuestra disposición, a nuestra voluntad, es la experimentación y la constancia, ¿no? La perseverancia. Rosa lo decadente, rosa esto que no sabemos qué es arte o si es arte y qué es sonido, pero qué es lenguaje, pero el radio, pero la tradición. Entonces se ponen en juego un montón de cosas y siempre hay una lucha de hegemonía, ¿no? La lucha de quienes mantienen los medios, que son siempre como tradicionales y que están, está en juego esto que la radio puramente transmite información. Y sí, sí, la radio es un medio para transmitir información, pero ¿qué más? ¿Qué más hay ahí? ¿Viste cuando te preguntás? Sí, la silla. Bueno, la silla tiene cuatro patas, ok. ¿Para qué sirve? Para sentarse. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y si la doy vuelta, qué pasa? ¿Y si la pateo, qué pasa? ¿Y si le pongo el oído y suena? ¿Y sonará la mesa? ¿Y si les hablo, me responderá? No sé, ¿alguna vez lo intentaron? ¿Te parece muy loco esto que digo? ...103.3... la radio de la Universidad de Rosario. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas, Kairos. Paraguay, 1382. Ciclo de improvisación libre. A la gorra. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Si desea saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más, visite la página en internet www.asrap.net. Siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. La conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Librería El Halcón Maltés. Libros nuevos, usados, ofertas, clásicos, rarezas, ediciones independientes. Tenemos lo que necesitas. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Que dónde está? ¿Quién? Librería El Halcón Maltés. Mendoza 1438. Rosario, Santa Fe. Teléfono 0341-447-4727. Déjelo en nuestras manos, sabremos manejarle. Eso diferente que querías leer está acá. All Free. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas. Carlos. Paraguay, 1382. A la gorra. Lunes 8 de julio, 23 horas, Tucumán y San Martín. Otra vez en la ciudad. Los Tetas. Banda invitada, Lemon Pierre. After Show toda la noche, C-Funk, Los Tetras, DJ Set, S-Beat, Mashup, Classic Funk and New Beats. Anticipadas en Perroteca Discos y San Javis Grow Shop. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. El paisaje era amarillo, en tonos de amarillo. Pero al revés. Había mucho sol y yo caminaba. apóntele bien. Suele pasarme a menudo. Eso me hizo pensar que el lugar era extraño, era nuevo. Entonces me di cuenta que era un sueño. Pero no me apuré por despertar. Quería quedarme ahí el mayor tiempo posible. Despacio fui como internándome en ese lugar. Colorido, luminoso, repleto de sonidos. Si dijera que me acuerdo claramente, mentiría. No me alcanzaron ni me alcanzarían los sentidos para poderlo describir. Las palabras quedan chicas para contarlo. Caminar, mirar, oír, quedarme quieta, inclinarme, levantar la cabeza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. Sonido en movimiento. El sonido es movimiento. Sin movimiento no hay sonido. Nuestras vidas cotidianas están plagadas de sonidos. El mundo es un mundo sonoro. El soundscape, o como se llama regularmente, paisajes sonoros, postales sonoras, ambientes sonoros. Esos son algunos de los nombres con los que se define al sonido o a la combinación de sonidos que conforman un entorno específico, es decir, un ambiente sonoro. Dichos sonidos nos procuran datos esenciales para la supervivencia y el entendimiento del ambiente en el que nos movemos. Las referencias auditivas nos ubican, nos aportan proporciones de los espacios que habitamos, nos alertan sobre posibles peligros, y así sucesivamente. Thank you. paisaje sonoro se remonta a los años 30, cuando el cineasta experimental alemán Walter Ruttmann realiza el film Weekend, un film sin imágenes, donde nos encontramos tan solo con la banda de sonido que es la que nos cuenta la historia. Weekend era una película que contaba la transición de un día de trabajo a un día festivo, el domingo al aire libre y la flojera de la vuelta al trabajo para comenzar la semana. Es decir, lo que nosotros damos en llamar un fin de semana largo. Este trabajo, encargado por Radio Berlín en 1928, fue entregado por Walter Ruttmann en 1930, y en esta pieza el cineasta empleaba la técnica del Triergom, un sistema de sonido para cine patentado en 1919. Con este trabajo, Ruttmann consiguió relacionar una práctica cinematográfica con la radio, es decir, lo que más tarde se diera en llamar por el compositor y músico francés Chion, rodaje sonoro, poniendo en evidencia la interrelación entre la forma de contar con sonidos que tiene el cine y la forma de contar con sonidos que tiene la radio. La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos es porque ya estamos acostumbrados a oírla. ¡Aló! ¡Aló! Existen una multitud de sonidos a nuestro alrededor que nos relatan historias cotidianas, como así también existen un sinnúmero de sonidos e historias que producimos cotidianamente en cada uno de nuestros quehaceres. Sin embargo, pocos son los que realmente escuchan estos sonidos, estos paisajes que describen el lugar en el que vivimos y en el entorno en el que nos movemos. Con la llegada del magnetofón, y ni qué decir de las grabadoras portátiles, estos sonidos dejaron de pasar desapercibidos para comenzar a ser grabados, escuchados y transmitidos como piezas sonoras, para luego tener valores insospechados tanto en la música como en el medio radiofónico y cinematográfico. Y cuando el ruido deja de ser ruido para transformarse en un paisaje sonoro. Thank you. traducimos en ruido casi todos los sonidos que están a nuestro alrededor, salvo alguno que otro. Pero a eso que denominamos ruido, son en realidad sonidos a los que estamos acostumbrados y a los cuales no prestamos atención. El término paisaje sonoro, soundscape, deriva del término paisaje terrestre, landscape. Los paisajes sonoros están formados por sonidos que describen o dan sentido a un lugar, a un espacio específico que puede ser una ciudad, una comunidad, una calle, una casa, etc. Estos sonidos, a su vez, se conforman o se nutren de las actividades que realizan los habitantes de dicho espacio. Suelen pasar desapercibidos para dichos habitantes, ya que están acostumbrados a oírlos y no escucharlos. El paisaje sonoro puede hablarnos de la situación política, económica, tecnológica, ideológica, de un lugar, como nos indica el artista Westerkamp. La idea de que el sonido de una localidad particular, sus tónicas, señales sonoras y marcas sonoras, al igual que la arquitectura local, sus componentes y vestimenta, puede expresar la identidad de una comunidad, al punto de que los pueblos pueden reconocerse y distinguirse por sus paisajes sonoros. Lamentablemente, desde la Revolución Industrial, hay una cantidad cada vez mayor de paisajes sonoros, y estos paisajes sonoros únicos que o bien han desaparecido completamente o se han sumergido dentro de una nube de ruido homogéneo y anónimo que constituye el paisaje sonoro de las ciudades contemporáneas con su omnipresente tónica, el tráfico. Sin embargo, el paisaje sonoro tiene otras cualidades como ser su composición acústica, la cual es sumamente compleja y rica en sonidos compuestos que, en su mayoría, no pueden ser identificados individualmente, es decir, aislados de su conjunto. La comunicación acústica es el término utilizado por Barry Troux para definir a la interdisciplina que se encarga de las relaciones y significados que el sonido genera en contextos ambientales. El modelo de comunicación acústica está basado en el intercambio de información. No obstante, la audición de fondo es aún un proceso cognitivo complejo que involucra la detección de rasgos, el reconocimiento de patrones y firmas ambientales y la comparación de patrones conocidos. Todos hemos experimentado el reconocimiento de un sonido como una voz, pasos o una puerta abriéndose, aun cuando no le estemos prestando atención. Estos sonidos llaman nuestra atención, ya sea porque no nos son familiares o precisamente porque son familiares y tienen un significado. Barry Trux lo llamó a esto oír en estado alerta. El sonido principalmente es un fenómeno físico. Su naturaleza física se vio con más claridad después de un sencillo experimento que realizó en 1660 el científico inglés Robert Boyle. Mediante un delgado hilo, Boyle suspendió un reloj despertador en el interior de un recipiente de vidrio del que extrajo el aire. El científico esperó el momento en que sonaría el timbre del despertador y con satisfacción comprobó que el timbre no se escuchó. Después dejó entrar un poco de aire y empezó a oír el timbre. Boyle demostró así que el sonido requiere de un medio, de alguna sustancia a través de la cual se pueda transmitir las vibraciones. En definitiva, lo que logró Boyle fue descubrir que el sonido se mueve y nosotros podemos sentir ese movimiento. El mundo es un paisaje sonoro. Tres percepciones respecto al paisaje sonoro. Sol Reza.